¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. Sí, mirá, acá el amigo Ricardo, un día, como me veo que yo estoy, soy alguien que me gusta todo este tema de recuperar un poco la historia de Viedma, en una gran cantidad de monumentos que hay, que hacemos imágenes y queremos la puesta en valor. El manifiesta Mario me llama, dice, hay está el monolito del año 36 que está colocado, que estaba colocado al lado de la caminera vieja, que está abandonado, que se va a perder, que es un crimen que esté así. Y bueno, nos decidimos a hacer la puesta en valor, volver a ponerlo en su lugar, que implicó un esfuerzo importante, puede conseguir hierro, cemento, las piedras, la gente que lo haga, pero hemos contado con una colaboración de vecinos muy importante. Quiero decirte que esto es al margen de la actividad política, esto lo hacemos como vecinos de Viedma, que como él te va a contar, que hay otros lugares que son históricos, que no están siendo cuidados, y bueno, esto por lo menos nos pusimos a trabajar para ponerlo en condiciones y recuperar esto, que es del año 36, desde el año que se hizo el puente, que era el kilómetro 988, ahora a esta altura son la ruta 3, porque esto era la ruta 3, tiene 20 kilómetros menos que antes de Buenos Aires para acá. Y bueno, la verdad que muy contento y que te explique mejor él. Ricardo, bien, buenos días. Lo que Mario no le dijo de que tiene autorización del intendente para hacer esto, cosa que para mí, que soy un vecino de hace poquito, es medio extraño que un intendente deje una, digamos, una obligación a un particular, pero eso no importa. El tema es el siguiente: veníamos caminando con mi señora, que nos encanta caminar, y nos sentamos en una piedra, y cuando me fijo a mi derecha veo de que estaba el nombre del presidente, el ministro, y ahí digo, no, pará, esto es una cosa rara. Le tomé una foto y fue la foto que le mandé a Mario. Así que bueno, solamente eso, y ahora vamos a ver si lo ponemos en su lugar, nada más. Bueno, entonces, ¿usted entonces le gusta la historia o fue de casualidad en realidad? No, a mí me encanta la historia, pero no de esa época, simplemente. Es una cuestión de reconocer cuando vos tenés algo, si es histórico o es un bardo, y esto es histórico. Nada más, y eso tiene que ver con justamente la construcción del puente. Y una cosa apoya a la otra. Entonces es muy histórico y bueno, acá estamos para levantar este monolito. Bueno, muchísimas gracias. Cuando te voy a decir, o sea, que hay otro monolito muy interesante, un día que puedan ver lo que está detrás del Centro Cultural, que es del año 52-53, en la gestión de la Intendencia de Otto Lehner, que es el monumento que Viedma le hace al combate del 7 de marzo, y en la cual cuentan gente que estuvo, porque hay imágenes del día que se inauguró, y hay imágenes que hay una cápsula del tiempo en ese lugar, que la idea es que si algún día ahí las autoridades se deciden hacerlo, a buscar esa cápsula del tiempo que está escondida en un sector de las adyacencias del Centro Cultural de Viedma. Así que está, como ese, hay otros interesantes, como el monumento a Torne, que se le ha recuperado, como el que lamentablemente lo declaramos monumento histórico en su momento, que es el puente Molina, que se está deteriorando. Y una buena es que hay un vecino, que es un colega de ustedes, que está refaccionando y recuperando un monumento histórico importante para Viedma, que es el Cine de Teatro San Martín, que ha hecho un trabajo impresionante, ¿no? Pascualetti, no sé, con otra persona más, han hecho, si ustedes lo ponen a ver, la verdad que uno tiene que reconocer cuando hay particulares y privados que hacen este tipo de obras, recuperando un poco la historia de la ciudad, que hacen a la identidad de la ciudad, que muchas veces nos está faltando.